Buenas, querida familia teresiana. Bienvenidos una semana más a nuestra sección estrella, nuestra sección favorita de la Radio Escuela Teresiana, la sección titulada Buenas Noticias. Para esta ocasión, cuento con la colaboración de cuatro alumnos, dos niños y dos niñas, que vienen a contarnos esas noticias positivas, esas buenas noticias que han ido encontrando por la prensa. Pero primero se van a presentar y van a decir sus nombres. Alejandro. Javier. Claudia. María. Alejandro, Javier, Claudia y María. Pues aquí les tenemos dispuestos a darnos su punto de vista de este panorama informativo, que tenemos en nuestro país y en todo el mundo, por supuesto, porque son noticias internacionales. Cuando quieras, empiezas tú, Alejandro, que a ver de quién vienes a hablarnos. De Rafa Nadal. Pues cuando quieras. Nadal vence a Nishikori en la final de Godó. Igual el registro histórico de Guillermo Vilas sobre tierra. Tras ganarle la semana pasada en Monte Carlo, eleva su noveno título en Barcelona y logra su 49 trofeo en arena, lo mismo que Vilas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Querido Alejandro, pues nos ha dado una noticia que a mí la verdad me llena de orgullo. ¿Por qué? Porque Rafa Nadal es uno de los deportistas más importantes que tenemos nosotros en nuestro país. Ha ganado, si no me equivoco, creo que 14 Grand Slam. ¿Sabe lo que son los Grand Slam? ¿Algunos? No. Pues son las competiciones, digamos, oficiales, las competiciones más importantes del mundo del tenis. ¿Y qué crees tú? Además, bueno, me encanta que nos dé esta noticia, pero ¿qué crees tú, Alejandro, que tiene Rafa Nadal para ser tan buen deportista? ¿Tú qué crees? Cuéntanos. Que toma fruta. Hombre, que toma fruta es muy importante, pero ¿cómo crees tú que un tenista tiene que prepararse para ser eso, uno de los mejores del mundo? Entrenando. Oye, ¿tú practicas el tenis? ¿Tú has practicado tenis alguna vez? Sí. ¿Y cómo crees tú que tiene que entrenar un tenista? Bien. Bien, sí, pero ¿qué tipo de ejercicios crees tú? ¿Tiene que tirarse por paracaídas, por ejemplo? No. No, ¿cómo crees tú que sería un entrenamiento de tenis? Dándole las pelotas, dándole de revés. ¿Y qué se utiliza para jugar al tenis? Porque has dicho raqueta. Dándole las pelotas. Claro, una raqueta, súper importante. Pero, a ver, hablando de Rafa Nadal, ¿tú sabes cuál es el torneo de Rafa Nadal que más veces ha ganado? No. El Roland Garros, ¿a alguno le suena? ¿Le suena ese torneo? Pues es un torneo que se juega siempre en Francia, que es en tierra batida. Las pistas pueden ser de césped, de hierba, pero también las hay de tierra batida, como el caso de Rafa Nadal, el Roland Garros, que ha ganado 9 veces, creo que ha ganado el Roland Garros. O sea que es un deportista de élite maravilloso, el cual en ocasiones han dicho que si se alimentaba con cosas o tomaba cosas que no estaban permitidas, pero casi siempre se ha ido desechando esa información que nos han dado. Y para nosotros es un orgullo que Rafa Nadal pues que vaya cosechando finales tras finales. Oye, ¿y a ti te gusta el tenis? Sí. ¿Te gusta mucho el tenis? ¿Alguno de ustedes practica el tenis? ¿Ha practicado tenis alguna vez? A ver, Javier, Julia, ¿y cómo se te da el tenis a ti? Más o menos. Bueno, más o menos, si lo practicamos, pues seguramente nos vaya saliendo mucho, mucho mejor. Pues me encanta esta noticia de que haya ganado la final del torneo de Godó. Así que muchas gracias, Alejandro. Y pasamos al siguiente participante, que es, como dije antes, nuestro querido Javier Juliá, que va a contarnos, a leernos su noticia. Cuando quiera, Javier. Llegada de niñas y niños, Chauris acordó. Un total de 175 niños y niñas Chauris llegarán a Córdoba procedente de los campamentos refugiados Chauris en la población argelina de Tindouf. Este proyecto solidario que se viene realizando en Andalucía desde comienzos de los años 90 y en Córdoba desde 1994 se plantea en un marco de solidaridad y de ayuda desinteresada con el fin de ofrecer unas vacaciones a estos niños y niñas que han nacido y viven en el desierto. Maravillosa noticia la que nos trae don Javier Juliá, de que Córdoba recibe, ¿a cuántos niños saharauis dijiste que recibían? 175. 175 niños saharauis. Tú has dicho antes un dato que yo recuerdo, porque yo soy de Andalucía y conozco esa asociación. Llevan desde el año, sí, 94, para que los niños saharauis, los niños que vienen de, sí, de campamentos de refugiados, tengan unas, lo que ellos denominan, vacaciones en paz. ¿Tú crees que lo pasan bien en su país? ¿De dónde vienen? No. Entonces, ¿tú por qué crees que la Asociación de Córdoba quiere que tengan unas vacaciones en paz, que así le titulan? Ah, para que no se sientan mal. Para que no se sientan mal y poder regalarles, aunque sea unos meses, en los que ellos se encuentren bastante mejor. Eso, la verdad que es una asociación que ayuda mucho a este tipo de niños. Y como tú has dicho, desde el año 94 lo llevan haciendo. Una asociación cordobesa que además se llama Amigos de los Niños Saharauis, y tiene como objetivo que niños procedentes del Sahara pues convivan durante los meses de julio y agosto, que son los meses de verano, de vacaciones que tenéis todos ustedes, con familias cordobesas, y que esto además les ayuda a tener una mejora pues en su salud, que los niños se sientan mejor, y por supuesto en su alimentación, porque allí son personas pues mucho más necesitadas que nosotros y no tienen en ocasiones todos los alimentos que nosotros tenemos aquí. Y en Córdoba pues le ayudan a que estos meses pues lo lleven mejor. ¿Tú por qué crees que es importante, Javier, ayudar a los refugiados? Bueno, ¿sabes qué es un refugiado? No. Pues son refugiados, son personas que buscan refugio. ¿Sabes lo que es un refugio? No. Pues como un lugar seguro en el que pues pasar pues eso, vacaciones en paz en caso de los niños, o un tiempo sin guerras, porque vienen a lo mejor de países con guerras o países en los que lo están pasando realmente mal. Pues como decía, ¿tú por qué crees que es importante ayudar a las personas que lo necesitan? Para que las personas puedan vivir y puedan disfrutar del tiempo que pueden tener vivo. Hombre, fundamental para que las personas puedan vivir, punto número uno, que no muera nadie de hambre ni de guerra, que no vivan de cualquier manera, que vivan bien y que además vivan eso, con una salud buena, con una buena salud, que no caigan enfermos cada dos por tres por no tener alimento que llevarse a la boca o por no tener abrigo en invierno, por ese tipo de cosas. ¿Tú crees que debería de haber más asociaciones de este tipo como las de Córdoba? Sí. Muchísimas más, porque ayudaríamos un montón a esos niños que lo necesitan. Yo creo que es fundamental que cada vez haya más asociaciones que piensen en los demás, que piensen en cómo ayudar a los demás. Es maravilloso y yo creo que se debe seguir haciendo para que la gente compruebe con qué poquito podemos ayudar a los que nos rodean. Maravillosa noticia, Javier. A lo mejor algún día en esta isla pasará. Seguramente, aquí habrá personas que también recogen a personas refugiadas y acogen, mejor dicho, a personas refugiadas, pero lo que yo ya no estoy muy seguro es si hay alguna asociación, que probablemente la haya, pero si las hay, yo invito a que haya todavía algunas más. Muchísimas gracias, Javier, por tu noticia. Y ahora pasamos a la compañera que tienes a tu lado, que es Claudia, que nos trae una noticia que yo creo que también es importante. Cuando tú quieras, Claudia, comienza. El SAMUR saca de una parada cardiorrespiratoria a un corredor de 50 años que sufrió un infarto. El hombre estaba realizando una maratón cuando empezó a encontrarse mal. La rápida intervención de los sanitarios fue determinante. Gracias a ellos se salvó. Muy bien, qué importancia, chico. Qué importancia. Ha hablado del SAMUR. ¿Tú sabes lo que es el SAMUR? Sí, es como un médico que va por las calles ayudando a las personas. Claro, es como, sí, pues ellos van son médicos, enfermeros, un equipo sanitario, que en el momento que le dan el aviso de cualquier accidente o cualquier, como en este caso, una parada cardiorrespiratoria, pues ellos se montan en su ambulancia y rápidamente se dirigen al lugar donde ha pasado para que puedan ayudar lo más rápido posible al enfermo. Y en este caso fue tan rápida la actuación del SAMUR que les logró salvar la vida a este hombre. ¿Qué es lo que estaba haciendo, Claudia? Corriéndose, haciendo una maratón. ¡Wow! Una maratón. ¿Y tú crees que para una maratón una persona gasta mucha energía? Sí. Muchísimas, porque está corriendo y las maratones además son de 42 kilómetros. O sea, 42 kilómetros corriendo, que es supone un esfuerzo bastante importante, Claudia. Y como tú has dicho, pues entró en parada cardiorrespiratoria. ¿Pero qué, tú sabes qué es eso? ¿Qué es una parada cardiorrespiratoria? Sí. ¿O qué crees tú que es? Cuéntanos. Sí, es como que te empieza a doler el pecho y te estás parando y te encuentras mal. Claro, hasta que el corazón de repente se te para y tienen que ir rápidamente efectivos del SAMUR, personas, médicos, enfermeros que están en alerta por nuestras calles para reanimarte. Y en este caso lo consiguieron. Para que vean que no todas las noticias son malas, queridos radioyentes. El equipo del SAMUR logró pues reanimar y mantener con vida a esta persona que estaba corriendo y gracias a Dios pues se salvó. Y seguramente cuando corra otro maratón, pues lo hará cuando se encuentre bien, porque primero tenemos que ver si nos encontramos bien o mal para correr 42 kilómetros, que son muchísimos, y podemos estar tranquilos sabiendo que en nuestras calles pues hay personas que se dedican pues a curar, a ayudar, a socorrer a las otras. Dime, Javier. A veces cuando tienes que ir al médico para ver si puedes correr, si puedes hacer cosas que sea de correr. Claro, porque hay personas que tienen alguna enfermedad en el corazón y no pueden correr porque el correr te altera tu ritmo cardíaco y el ritmo del corazón y puede ser que te pase lo que le pasó a este corredor, que gracias a las personas del SAMUR allí en Madrid pues consiguieron reanimarlo. Bellísima noticia, muchas gracias, Claudia. Y ahora, para terminar, pues tengo aquí a otra chica, a María, que nos va a contar pues una noticia que ella ha encontrado. Cuando tú quieras, María. Tres animales de diferentes especies viven como hermanos en Noak, un refugio en Georgia, Estados Unidos. Se conocen desde que eran cachorros y viven como hermanos a pesar de no ser de la misma especie. Se trata de Balú, un oso negro, Leo, un león africano, y Cam, un tigre de Bengala, que no han esperado desde hace 15 años. Los tres fueron encontrados en terribles condiciones en una redada antidrogas. Fueron trasladados al citado refugio, donde fueron tratados y sedados hasta su completa recuperación, aunque la intención era que todos volvieran a su hábitat natural. La sorprendente relación entre ellos hizo que sus cuidadores tomaran la decisión de mantenerlos juntos. ¡Qué bonita noticia, María! Oye, un montón de información tenías ahí. Me parece increíble que tres animales, aparentemente tan peligrosos, que eran un oso y ¿qué animales más eran? Un oso, un tigre y un león. Un oso, un tigre y un león, que son aparentemente, cuando tú escuchas un oso, un tigre y un león, son animales un poco peligrosos, ¿no parece, no, María? Sí. Y ellos, tú que me has dicho, que eran capaces de vivir juntos y se llevaban bien. Sí. ¿Y tú por qué crees que llegaron a llevarse bien? Porque estaban 15 años juntos en Alta. En Atlanta, porque llevaban 15 años juntos en Atlanta, claro. Eso une mucho, María, porque seguramente habrían pasado hambre, frío, incluso miedo. Aunque veamos que sean animales muy salvajes, muy fieros, ellos tienen miedo. Pues seguramente estos animales, al haber pasado esas situaciones tan terribles, pues se unieron mucho más y han formado como una familia animal. Y tú dices que los encontraron y los llevaron a un refugio de animales, ¿no? ¿Y tú cómo crees que en un refugio de animales se cuidan a los animales que tienen allí, refugiados? Que los cuidan muy bien. Perfecto. ¿Y qué crees tú que necesitan para estar bien cuidados, en concreto estos tres animales? Comida, agua. Comida, agua, sí. ¿Y un lugar donde? Dormir. Un lugar donde dormir, por supuesto. ¿Cómo se llamaban los tres animales, María? Que tú me dijiste el nombre. El oso, creo que se llamaba Balú. El león, Leo. ¿Y el tigre? Khan. Qué bonitos nombres, me recuerdan mucho al libro de la selva, ¿eh? Que ahora está en los cines y que muchos niños de ustedes me han dicho que han ido a verlo. Oye, y tú, María, que tú tienes animales, ¿no? ¿Tú tienes algún animal de compañía? ¿Quién tienes tú? Un perro. ¿Y cómo se llama? Lola. Lola. Oye, ¿y cómo crees tú que a un animal hay que cuidarlo? En este caso, los animales de compañía. ¿Qué cuidado necesita Lola? comida, un sitio para dormir, agua, salir a la calle. Importante, darle un paseo, porque no podemos tener a los animales encerrados todo el día en casa. Hay que sacarlo primero para que aprendan a hacer sus necesidades fuera de casa. Y segundo, claro, comida, agua y un lugar donde descansar, donde dormir. ¿Y cuánto tiempo tiene Lola? 8 meses. ¡Wow! Es pequeñita todavía. ¿Y tú la cuidas mucho y la quieres? Sí. Muy importante. Además, ella te hará compañía y será el ser más fiel que puedas tener a tu lado. Eso te lo aseguro. Me ha encantado tu noticia, María. Bueno, tu noticia, la de Claudia, la de Javi, la de Alejandro. Y aquí nos despedimos nosotros de nuestro programa Buenas Noticias, donde estos niños buscan un punto de vista alegre, positivo y bonito de la prensa, de las noticias que vamos viendo a diario. A nosotros no nos queda más que despedirnos y emplazarles a que nos sigan escuchando aquí en la Radio Escuela Teresiana. La radio... Amiga. La radio... Que te acompaña. Pues ya lo saben. Hasta pronto, queridos radio oyentes.